Hola, hola. Sí. Ay, Pac. Hola, aquí estamos en la 92.7 FM, la correnteada. Y volvimos después de... en otra versión. Volvimos más serio. La correntada pasa por vos. Comienza aquí, en la FM La Correntada, 92.7, la primera radio comunitaria de San Pedro aquí, con el señor Juan Cruz González. En los controles, señor Julián Oviedo, y aquí un amigo de ustedes, Nicolás Maceroni, un sueño que comienza hoy, densidad nacional. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo estás, Nico? ¿Y qué buscamos con densidad nacional? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es replantearnos como país, replantear las ideas y cómo fuimos construidos en el pensamiento del ser argentino y poner en discusión cosas que la agenda posterga y que son de la actualidad y que vienen de mucho tiempo antes, y vamos a ir abordando distintos temas que creemos que son los que nos... los desafíos que nos toca enfrentar e intentar superar de una buena vez. Realmente esto es un sueño que teníamos con Juan Cruz y acá con el amigo Julián, de hacer un programa diferente, donde los temas que siempre discutimos fuera del aire en otros programas que hacemos o que hicimos, los podamos discutir con la audiencia de FM La Correntada. Sobre todo temas, como dice Juan Cruz, que no están en la agenda. Vamos a elegir, es un programa de verano, le decimos a la audiencia, enero y febrero vamos a estar acá en nuestra casa, La Correntada, y aprovecho a agradecer a Patricio Rosales por el apoyo y por la buena onda, y a toda la gente de la radio. Y las ganas que teníamos de poder discutir temas de política, de economía, de historia, en una radio como esta, ¿no? Sí, una radio tan simbólica para... Es la primera radio comunitaria de nuestra ciudad, y desde acá ese pensarnos y para seguir andando, ¿no? Por lo que viene, y hablar del pasado, del presente y lo que se nos viene. Y el tema, che, de densidad nacional, ¿por qué elegimos ese nombre, densidad nacional? Densidad nacional tiene que ver con eso que... Ya lo dije anteriormente, con cómo estamos conformados y hasta qué punto como país estamos preparados para, de alguna manera, defendernos, ¿no? Esa idea de ser argentinos, esa idea de ser nacionales, y no en el fanatismo del nacionalismo, que se entienda. Sin xenofobia, sin racismo,

Este programa se llama Densidad Nacional, va a ir todos los lunes de 20 a 21 en nuestra casa, la primera radio comunitaria de San Pedro. Juancho, también te podés comunicar vía Facebook con este programa, La Correntada 92.7, y también correo electrónico lacorrentada.org.ar. ¿Con qué tema comienza nuestro programa de hoy? Y ya lo dijiste en el bloque anterior, lo que vamos a hablar es la deuda externa, algo que nos atraviesa desde siempre, ¿no? Desde los comienzos de nuestra historia como país. Ya en 1824 es que se toma la primer deuda, que la toma la provincia de Buenos Aires, eso sabés más vos que sos acá el profesor, y ya ahí se ve el fraude que significa... Endeudar a un país. ¿Qué significa endeudar a un país? Elegimos como tema de discusión de este día, de este lunes, la deuda externa, porque es algo que no quedó en 1824, lamentablemente, sino que hoy nos está condicionando de manera determinante, sobre todo en el quehacer diario de la economía. Como introducción vamos a contar qué es esto de la deuda externa, cómo fue evolucionando a lo largo de la historia argentina, obviamente, de manera resumida. Estuvimos estudiando con Juan Cruz, con Julián. La idea es contar un poquito detalles que uno... no, yo, por ejemplo, no lo he estudiado en el profesorado, no lo sabía, o lo hemos pasado de largo, y que realmente implican dependencia, negociados y atraso para el pueblo argentino. Una deuda externa que nosotros veíamos un documental el domingo pasado, y la gente decía, ¿yo qué tengo que ver con la deuda externa? Sí, bueno, de alguna manera, trabajo. A mí, de alguna manera, el sentido del programa no es desarrollar la historia de la deuda externa solamente, sino hay que hablarlo, hay que transmitirlo, porque de alguna manera nos damos cuenta cómo fuimos atravesados a lo largo de toda nuestra historia por la deuda externa, pero también es ver cómo nos involucra cada uno de nosotros. La primer deuda externa que toma en ese momento la provincia de Buenos Aires, que es el 1824, se termina de pagar en el 1900. O sea que tuvimos varios años. O sea, eso marca... ¿Y cuántas veces se habrá pagado? ¿Cómo transcurren esos procesos de endeudamiento? Y lamentablemente, ¿cómo se repiten? ¿Y por qué se ve algo negativo con respecto a la deuda? ¿No? Porque cualquiera en su casa dice, todos hemos tomado alguna deuda, algún préstamo hemos pedido, y lo que de alguna manera queremos mostrar es que no significó nunca el desarrollo del país, que la deuda externa no vino aparejada necesariamente a un mayor crecimiento del país, sino que vino aparejada de lo que vos decías, de negocios de algunos, de maneras de influir en un país para otros, y todos los procesos que nos fueron determinando como país. Bueno, y así arrancamos con el primer empréstito, como muy bien lo dijo Juan Cruz, fue tomado por la provincia de Buenos Aires, en ese momento estaba como gobernador Martín Rodríguez. Martín Rodríguez venía, como parece increíble en la historia argentina, pero siempre con debilidad política. Si bien lo habían puesto la oligarquía porteña, el tipo sabía que si no respondía a esa oligarquía porteña, lo iban a sacar a patada en el tuje, así nomás. Y fíjate vos, ¿no? ¿Quién nos presta el primer empréstito argentino? Que estamos hablando de 1824. Inglaterra. Inglaterra, a través de su casa bancaria que se llamaba la Baring Brothers. La Baring Brothers, que era un grupo de inversionistas ingleses al servicio del Estado. Obviamente, los ingleses la tenían re clara. La banca estaba al servicio de la política inglesa, y a la vez la política inglesa estaba al servicio de los bancos y la grande industria de aquel momento, ¿no? Los ingleses habían intentado, un poquito antes, en 1806, 1807, ocupar el país y directamente poner uno de ellos a dirigir... La invasión inglesa. Claro. Pero el pueblo criollo, por patriotismo realmente, resistió esas invasiones. y no solamente resistió a los ingleses, sino que después también termina echando a los españoles. Estamos hablando de los primeros años del siglo XIX. Y ahí hay un señor que trabajaba, era el primer canciller británico, el que diseñaba la política exterior de Reino Unido, que dice: a todos los países de América Latina no hay que ocuparlos, no hay que hacerle la guerra. Hay que integrarlo a nuestro comercio y hay que dominarlo a través de la banca internacional. Entonces ahí Rodríguez va y pide 1.000.000 de libras esterlinas. ¿Para qué pide tanta guita, Rodríguez? Era un montón de plata en ese momento. Era mucho dinero. Lo más trágico es la plata que nos llega. Claro. Porque Rodríguez la pedía para hacer puertos, para fomentar la industria del saladero, que en aquel momento la carne salada era una de las pocas industrias nacionales que existía en el país, que consistía en matar vacas y hacer un proceso de salado para poder exportarla, porque no había ladera, no había nada, y la única forma de exportar esa carne era con este proceso de salado. ¿Y alguna obra de infraestructura? ¿Hicieron alguna de esas obras? No, porque no les podía alcanzar. De todo, del 1.000.000 de libras esterlinas, sí, no nos quedó ni el 30%. O sea, nosotros pedimos 1.000.000 y recibimos menos del 30%, que sería 2.500.000. Eso fue más o menos lo que se recibió, y no todo en oro. No, se recibían bonos de comerciantes. O sea, yo pedí 1.000.000, ¿sí? Ese 1.000.000 en plata concreta, si vamos a los números que los tenemos acá, fue para la Argentina 96.000 libras esterlinas fueron en oro. O sea, de 1.000.000, un 10% en plata, que la podías tocar, que la podías tener. El resto fue en letras de cambio, sí, que de solamente... De comerciantes ingleses. Porque, o sea, que todo condicionado. Totalmente condicionado. Y que no llegan ni cerca al 1.000.000. Los que hicieron muy buen negocio ahí fueron los encargados de generar el crédito. Que fueron argentinos, que por eso, que fueron argentinos que cobraron comisiones. Llama la atención hablar de esto, por ejemplo, porque bueno, en el desarrollo de este tema nos vamos a ir encontrando siempre con el mismo mecanismo. Con que hay argentinos que se quedan con una coima. Ha pasado tanto tiempo y de alguna manera se ha producido tantos cambios del desarrollo tecnológico, de la posibilidad de acceso a la educación y tantas cosas han pasado en nuestro país, pero esta manera de endeudamiento es algo que se repite a lo largo de nuestra historia. Porque este crédito de 1824 es el inicio de un endeudamiento que se acelera. Sobre todo en la última tercera parte del siglo XX, pero que siempre mostró la misma cara. Este crédito que nos dan a los británicos, a los argentinos, también se lo dieron a los peruanos, a los ecuatorianos, a los brasileros, a América Latina toda. Porque la intención era que el deudor no pague, sino que renegocie la deuda tomando otro préstamo y pagando intereses, pero que el monto quede ahí intacto sin que nadie algún día lo pueda pagar. Creo que ese es el gran negocio de la deuda, si lo pensamos no ya de 1824, sino desde siempre, ¿no? ¿Cuál es el negocio de la deuda? ¿Pagarla? No, nunca. Siempre es muy difícil pagarla porque no es de su interés el pago total de la deuda. El negocio está en que vos... Pero hubo momentos en el país que se dieron esas situaciones y que... Alguna cosita que yo quiero contar, así ya avanzamos, es por ejemplo que la deuda estaba colocada al 70%. ¿Qué significa eso? Que ya valía menos de lo que nosotros habíamos pedido. En el mismo momento en que se nos aprueba el crédito, se aprueba al 70%, porque decían que no teníamos credibilidad. ¿Y entonces qué ponemos como garantía? Hay una garantía que se pone para decirle: no, miren que nosotros vamos a pagar, y si no pagamos tenemos esto. La tierra pública. la tierra pública a través de lo que se llamó ley de enfiteusis, fue, bueno, nosotros, si no les pagamos, vamos, hipotecamos la tierra de la provincia de Buenos Aires. Y creo que estamos en un momento que no sé si nos vamos a volver a poner como garantía de futuros préstamos tierra y recursos naturales. Bueno, ese fue el primer empréstito. Vos dijiste que se terminó de pagar en el 1908. O sea que pasaron por lo menos 15 gobiernos. Sí, sí, sí, sí. Pasó casi todo el siglo XIX y la deuda fuimos pagando intereses. Hubo un detalle importante para los que reniegan de Rosa. Sí, hubo procesos de desendeudamiento. Rosa planteó una estrategia muy importante porque hace dos cosas. Primero, paga deuda. Asienta soberanía sobre dos territorios en discusión como eran Malvinas y la Patagonia. O sea, él se compromete al pago de intereses de la deuda a través del guano que existía en la Patagonia, que se extraía en las Malvinas, que ya en ese momento estaban tomadas por los ingleses. Hay un lugar que se llama Cabo Blanco, cerca de Santa Cruz, que era el lugar con más guano de la Argentina. Piensen ustedes que el guano en ese momento era un recurso estratégico porque era el fertilizante del momento, no existían los sintéticos y bueno, y él dice, bueno, pago deuda, le hago a los tipos ocupar a concesión la Patagonia y de esa manera siento soberanía sobre un territorio que era imposible de ocupar en aquella época con la cantidad de gente que teníamos los argentinos, que eran menos de 1 millón de personas. Un dato importante del siglo XIX sobre la deuda externa. En 1890 un presidente argentino es el primer presidente de la historia de nuestra nación que se declara en default. ¿Qué es declararse en default? No tengo más plata, no pago más la deuda. Así de simple. Y este señor se llamaba Juárez Celman y hizo todo, pero todo calcadito. En realidad el que lo hizo calcadito fue De la Rúa, ¿no? Porque a lo que fue el gobierno de De la Rúa. Hubo corralito, hubo recorte presupuestario, hubo recorte en los sueldos de los empleados públicos y llegó un momento que tampoco pudo con eso y termina declarando el default. Que, bueno, el gobierno de Juárez Celman, hasta ese momento, fíjate vos lo importante, que Juárez Celman termina quebrando la Baring Brothers, la que nos prestó la primera plata, quiebra ante el default argentino en 1890. Qué lindos muchachos todos. Y así siguió el siglo. Pasamos al siglo XX, donde, por ejemplo, hay datos importantes de cuánto íbamos tomando de deuda. Al momento del general Perón, estamos hablando de 1945, la deuda no era significativa. Si bien era una estafa, porque si vos ves los contratos y lo que se cobra en comisiones y lo que le queda al país y lo que se genera con eso, vos ves que hay un robo. Pero no era significativa para el funcionamiento del Estado. Los procesos se van acelerando después de la dictadura de 1976. Después de la dictadura de 1976. Aunque el antecedente primero es la Revolución Libertadora. ¿Pero qué política tuvo el peronismo con respecto a la deuda y con respecto a los capitales? Hay protagonistas que marcan un quiebre en la dirección en que se venían tomando este tipo de decisiones y uno de ellos es el peronismo, que en el momento en que se funda, anteriormente estamos hablando de deuda externa, ahora hablamos del Fondo Monetario Internacional. Juan Domingo Perón dice... No vamos a entrar al fondo porque son una herramienta de condicionamiento de los estados, algo que no es perdonado nunca por los poderes económicos. Y bueno, después de la Revolución Libertad Fusiladora en 1955, ese proceso de llegar al Fondo Monetario Internacional se concreta. Fíjense que para que se concrete el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, dos organismos que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de Controlar no, no, el tipo es, de cambio. Es maravilloso. O sea, si vos ves los objetivos del porqué del nacimiento del Fondo Monetario Internacional, los abrazás a todos. Lo que terminó siendo una catástrofe para todos los países que de alguna manera buscaron crecer. Bueno, el hijo de Alejandro Olmo fue uno de los que investigó mucho sobre la deuda externa argentina y sobre los negociados. Dice justamente que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial terminan siendo herramientas de los que ganaron la guerra, ¿no? Para dirigir la economía a través de su propio beneficio. Para su propio beneficio. Sí, los procesos de globalización de la economía se aparecen en ese momento. Y los que dicen algo más sobre el peronismo, porque si no lo vamos a dejar al pobre general, que fue uno de los pocos que intentó hacer política criolla, de que en el Banco Central cuando llegó Perón estaba lleno de oro, de lingote de oro que te chocaba. Viste que una, sí, hasta mi abuelo me decía. Hay como mitos armados con respecto a muchas cosas, como el tema del oro, como hoy tenemos también los mitos de nuestra actualidad. En ese momento, con respecto a Perón y el oro, hay un mito creado. Bueno, eso es mito puramente. Lo que había sí era una deuda externa donde la Argentina le debían dinero. O sea, era acreedora. Y los que le debían eran justamente los países aliados, sobre todo Inglaterra, que durante la guerra habían comprado un montón de carne. Y es Perón el primero en intentar de cobrar esa deuda. ¿Y qué hacen los tipos? Que eso es lo loco, ¿no? Acá está la diferencia entre tener poder y ser un país del tercer mundo. Perón se reúne con el embajador británico. Esto estamos hablando de 1945, 1946, primer gobierno de Perón, y dice, bueno, ¿cómo no piensan pagar? Y los tipos se le ríen en la cara. Dice, nosotros no pagamos. Y sacan una ley en el Reino Unido donde no se puede convertir la libra esterlina a otra moneda. O sea, nos quedamos sin que nos paguen. A lo que Perón, a través de una lógica financiera, logra por lo menos que nos den los ferrocarriles, que se perdone la deuda que teníamos con ellos, pero plata al país sí, no llega. Sí, hacemos una permuta. Claro, pero plata no llega. Dinero no. Y esto es la gran diferencia entre un país poderoso y un país que no lo es. Nosotros, a lo sumo, con un gobierno nacional y popular, logramos autofinanciar algunas cosas, pero no pudimos lograr que nos paguen, cosa que a lo largo de la historia nosotros fuimos uno de los países que más pagó deuda a lo largo del siglo XIX y XX. Bueno, y así llegamos al 55, vamos a seguir contándole sobre la deuda externa y bueno, vamos a seguir analizando este problema. Vamos a ir con un tema ahora elegido acá por el amigo Juan Cruz, que es el único que escuchó esta banda. Dice que está re buena. Y también Juli, lo escuchó Juli. Julián. ¿Cómo se llama la banda? Musgos, de San Pedro. ¿Y el tema? En el programa siempre elegimos tener un tema de algún autor sanpedrino. El tema se llama A Luz de Luna y esto es de San Pedrino para San Pedrino. Quiero que tus paredes hablen de este día. Una luz de luna alumbrará y una luz de luna alumbrará. Una luz de luna alumbrará. nadie sabe lo que piensa uno en sí. Yo prefiero dejar mi sangre libre. Continuamos en el aire acá en la 92.7 FM La Correntada, densidad nacional. Y bloque de saludos, espacio de saludos para la gente que nos está mandando mensajitos en este día inaugural para nosotros. Muchas gracias, Erika, por estar ahí. Adriana Álvarez y la gente de Tabla, Antonio Álvarez, Mari Panoso, Rubén Maceroni, que también nos está escuchando, Román Solsona nos escucha con... uno de los grandes, que cada vez cosecha más premios con su programa La Tierra detrás de mis ojos. La gente de Suteba nos está escuchando y nos manda mucha suerte, sobre todo saludo muy grande y fraternal a Cris Fría, que se estuvo comunicando con nosotros, muy lindo los mensajitos, la Negra Caña, Pico Levalle. A Pico, a Arlechu y a Pía, que también nos está escuchando. Un abrazo gigante. Que tenía que elegir entre escucharnos o grabarnos y eligió escucharnos. Muy bien, me parece bien, porque además es más humano. 15 55 55 87 WhatsApp, 43 73 93 el teléfono fijo. Si vas por las redes sociales tenés lacorrentada.org.ar y vía Facebook La Correntada 92.7. Y seguimos acá, ahora vamos a lo importante, ¿no? Y seguimos con la deuda externa. Vamos a seguir. Ya en un proceso que es mucho más contemporáneo, es un proceso en el que yo soy nacido en el 76 y ahora vamos de alguna manera a abordar el proceso de endeudamiento del 76 hasta el 2001. Mamita, qué lindo. Realmente, para entender, el problema de la deuda externa está ahí. O sea, el inicio de los grandes problemas argentinos. Y lo loco de todo esto, ¿no? Que lo lleva adelante las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, que su rol, en teoría, liberar a la patria, defender a la patria, fueron sin querer o queriéndolo, los que, junto a los grandes necesarios, claro, grupo económico y a todo un sector de lo que se llama el Círculo Rojo, diseñó la política económica de los últimos 40 años. Un diseño, una política económica diseñada por sectores muy fuertes en medio de un proceso muy triste para nuestra historia, porque fue el proceso donde 30.000 personas desaparecieron. Eso es el contexto donde se da la primera etapa del endeudamiento fuerte, eso que nosotros veníamos hablando, que más allá de que haya sido fraude terrible la deuda, a partir de 1976 es cuando la deuda más influye en el funcionamiento del Estado, hasta vaciarlo de alguna manera de toda estructura, y empieza su primera etapa en un proceso de un golpe militar. Hay una discusión jurídica con respecto, porque del punto de vista de la deuda se abordan de distintos temas, desde el punto de vista económico, si hay una obligación de pago, desde el punto de vista jurídico también. Alejandro Olmos, él de alguna manera hace un trabajo muy profundo sobre si es lícita la deuda cuando es tomada por un gobierno que no es democrático, que no es elegido por el pueblo. Pone en discusión algunas miradas del derecho sobre la deuda. Hay una mirada cultural sobre los procesos de endeudamiento, porque detrás de eso había un montaje mediático para hacer necesario ese pedido de dinero, ¿no? Siempre hablaban de la llegada de inversiones, algo que se repite continuamente. Y en este contexto, durante el proceso militar del 76, también está acompañado. La Argentina, Chile, Ecuador fueron los primeros países en adoptar las políticas neoliberales. Esas políticas, que hoy las volvemos a padecer, son achicamiento del Estado, libre circulación de bienes, que impere el mercado y no el Estado regulando la economía. En un momento, Estado haciéndose cargo de la deuda de los privados, claro, de alguna manera, y haciendo un negocio totalmente destructivo para el pueblo, y hicieron una montaña de dinero a través de sistemas como fue la bicicleta financiera. Que eso es impresionante, ¿no? Martínez Díoz es el ministro de Economía de la dictadura, el que más tiempo duró, el que llevó adelante las políticas neoliberales, y era el representante de las grandes empresas nacionales. Esas grandes empresas nacionales, como era Mungibor, Macri, grupo económico como Pérez que da nacimiento a Grupo Clarín, o sea. Bueno, esa gente que tenía vínculos con la banca internacional, ellos van y le piden dólares. En la Argentina esos dólares, a través de una ley, de una circular que había hecho Martínez de Oro, decía: si vos traes dólares al país, te damos interés. Vos los cambiás por pesos y en ese cambio nosotros te damos plata arriba. Por traernos los dólares, nosotros te damos plata. Te damos plata. Y vos decís: qué patriota, fueron a buscar dólares y, bueno, aunque ganaron, que está bien en la lógica del capitalismo, ponele, pero no quedó ahí la cosa. Cuando se dieron cuenta los tipos que no le iban a poder dar la tasa de interés, porque ya no tenía más el país dólares, la Argentina, para darle la tasa de interés que ellos necesitaban, ¿qué hacen? La empiezan a sacar del país. La fuga de capitales. Bueno, en vez de retarlo, decirle: che, usted dice, la hicieron todas, ahora se la quieren llevar, les pone un seguro de cambio. ¿Qué era el seguro de cambio? Déjamelo un ratito más la plata, acá, que nosotros te vamos a vender dólares barato. Esos dólares eran generados a través del endeudamiento. De los préstamos. Entonces tenemos dos formas, una privada y una pública. Llega un momento que tampoco hay plata para que esos dólares se puedan vender barato. ¿Qué hace el Estado argentino para que los grupos económicos no pierdan? Saca bonos. Y el último paso que lo dijo Juan Cruz fue estatizar la deuda y que la paguemos todos. Lo mismo que hicieron el golpe de Estado, porque los militares fueron un instrumento. Sí, sí, lo definitivamente. Cuando uno ve lo que pasó económicamente en ese momento, te marca a la ligera que la intención era de poner en marcha un mecanismo de robo al pueblo, viene a ser, porque destruyó todo tipo de estructura de Estado, que el proceso no se corta cuando vuelve la democracia, lamentablemente, sino que hay una parte en un fragmento dice que hubo presidentes que se animaron a hacer lo que no hicieron ellos, porque más adelante, en el menemismo, nos encontramos con que empezamos con los procesos de privatizaciones. De los recursos del Estado. Del Estado. Un datito chiquito de lo que significó financieramente la dictadura de 1976 para el pueblo argentino. La deuda externa en 1975 era de 5.000 millones. Cuando se fue la dictadura, pasó a ser de 40.000 millones. Y ahí también, de dólares. Ahí también se rompe un mito. Porque yo he escuchado durante mucho tiempo hablar de que con los militares estábamos mejor. ¿No? Uh-huh. Sí, yo también lo he escuchado. Pero de fondo, lo que estaba pasando era eso. Lo que se llama la famosa plata dulce, que parecía que había para todo, pero terminó en pocas manos. Pero bueno, en el próximo bloque vamos con lo que cómo continuó la deuda, qué significó el menemismo para nuestro país y las conclusiones finales ya después de este temita que lo eligió Julián porque es de ese periodo. Este tema se llama Corazón de Madre y es de Pala Ancha. Para todos los cumbieros también está de densidad nacional. Como cuatro sin morfar, loco estoy en la ruina y con la mirita está todo mal. Loco, destapate una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me escabio te juro que me pega mal, las pastillas y a muchas más en delirar, estoy re mal. Loco, destapate una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me empato, me enrojo y le doy al alcohol, me deliro y me subo un plato volador. Destápala, por favor, destápala, por favor. A la ancha. Que jamás me fue tan mal. Mi viejo me echó de casa y hasta me dijo no te quiero más. Loco, la que que sufre mi mamá. Mi viejo no me quiere ni escuchar. Loco, préstame el bulo que mi viejita vendrá a limpiar. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me empasto, me enrojo y le doy al alcohol. Deliro y me subo un plato volador. Destápala, por favor. Loco, destápate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me empasto, me rojo y le doy al alcohol. Me deliro y me subo un plato volador. Destápala, por favor. Destápala, por favor. Tápala, por favor. ¡Rescátame! Seguimos en el aire acá en la 92.7. No estamos viendo el río ahora, Juan, pero qué lindo que estaba hoy cuando llegamos. Hermoso, hermoso ver el riacho San Pedro. El riacho San Pedro. Desde acá. Le mandamos un saludo gigante. ¿A quién? A Amalia, la mamá. La abuela. La abuela, Julián. Puede ser la mamá también, muy joven. Sí, pero es la abuela. Y bueno, pero yo me confundo por lo joven que es la señora. Y así que un abrazo gigante porque nos está escuchando así como un montón de sanpedrinos. Julián, ¿este programa se va a poder retransmitir? Dice que sí, con la cabeza. Vamos a estar en varias radios comunitarias, así que le mandamos un saludo gigante a toda esa gente que alguna vez nos escuchará. Un poquito de distinción hace bien al corazón. Seguimos y vamos a un tema que ahí... Yo sí era nacido, Juan Cruz. Porque claro, porque vos de qué. Yo soy de 1983. Ah, vos llegaste con la democracia. Yo llegué con la democracia, con ahora Alfonsín, era el eslogan. Un tipo que... Quiso mucho. Por empezar, Alfonsín, cuando comienza su gobierno, a través de la mano de su ministro de Economía, Greenspun, intenta separar la deuda ilegítima, o sea, la de los privados, la de Burgen y Brón, la de Alpargata, la de, bueno, todo, la de Macri, de la del pueblo. Porque hay algo que nos olvidamos decir, los militares, parte de esa deuda era privada y otros lo usaron para comprar armamento y para gastos comunes, como está haciendo ahora Macri, viste que para pagar sueldos en deuda, bueno, lo mismo, no compró ni armas. Entonces, intenta separar eso. El ministro de Economía se enfrenta al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, lo sacan carpiendo. Pero no le fue bien. En el Club del París, esto es un dato, el Club del París, que fue inventado por la deuda argentina de 1955, un invento. Es una organización el Club del París, ¿no? Sí, no es... un club de acreedores, vendría. Claro, claro. O sea, juntaron todos ahí. A él le dicen al ministro de Economía argentino, a vos te vamos a hacer mierda. Y efectivamente lo hacen mierda porque... renuncia a su cargo y viene el primer plan neoliberal en democracia, que es el plan austral. Lamentablemente, el primer plan de ajuste lo lleva adelante el señor Alfonsín, debido a que no pudo lograr torcer a estos grandes intereses foráneos, por decirlo de algún modo. Sí, sí, sí. Y así, bueno, Alfonsín llegó hasta 1989. Entrega el poder un tiempito antes. Una gran corrida cambiaria para que se vaya. Hacen una maniobra ahí para que contener un poco. Y asume Menem, con una promesa de revolución productiva. Y que no nos iba a defraudar. ¿No? Yo me acuerdo de una propaganda que decía... Dos eslogan interesantísimos. La propaganda yo todavía la tengo, esa que cantaba. Arremánguese, que ahora el país va a trabajar. Mirá qué memoria que tenés. No, me acuerdo, porque fue la primera elección que yo fui consciente que se elegía un presidente. Yo tenía 7 años ahí. Y me acuerdo, en la casa de mi abuelo, la discusión, esto es una infidencia, si me está escuchando mi papá me va a putear, que mi papá dice, yo lo voy a votar a Menem. Y me dice, a Menem va a votar, si vos sos radical. Es que había todo... No lo vota, termina no votándolo. La sensación de esperanza puesta en el, sí, al menos lo voy a defraudar, un hombre que venía del interior... con las patillas, era el caudillo, el caudillo montonero que volvía. Que volvía y que prometía una revolución productiva insertarnos, porque le logran... Tenemos revoluciones raras los argentinos, sí. Entre la productiva y la de la alegría estamos... Pero bueno, en ese proceso del menemismo, cuando entra diciendo vamos a hacer una revolución productiva, nos mintieron, nos volvieron a mentir. Mucha gente que lo votó confiado de que volvía un peronismo que apostaba al trabajo, a la economía de en serio. Bueno, se dio cuenta que no, que Menem un año y medio estuvo viendo qué política económica iba a llevar adelante, se le muere el ministro de Economía y termina al mando el señor Felipe Domingo Cavallo, que inventa la convertibilidad, ¿no? Y en el medio de los procesos de apertura de... Yo me acuerdo, o sea... Contanos, Juan. Que vos comprabas importado. O sea, eran... cada casa tenía un equipo de música así, de que ninguno uno, que te... Uno no podía nacional. Imaginar que, claro. que podías acceder a eso. Yo me acuerdo una canción... Manera, fue un proceso en que... la primera etapa fue un proceso en que todo parecía como que nos abríamos al mundo. Que nos abríamos al mundo, sí, nos abrimos al mundo, pero no, nosotros no teníamos nada. Cerrando nuestra propia fuente de ingreso. En ese gobierno, ya preocupado sobre todo de Estados Unidos y el Reino Unido, de que la deuda de los países de América Latina se estaba tornando impagable, inventan un enganche para que nosotros sigamos endeudándonos y siga la rueda de tirar plata a la basura, porque en definitiva es darle plata a grupos económicos en perjuicio de la educación, de la salud, de la seguridad, de las funciones mínimas de un Estado. El que sería, no el ministro de Economía, sino el director del Tesoro de los Estados Unidos, que se llama Brady, inventa un plan para que las naciones vuelvan a pagar la deuda externa, que ya muchas habían declarado el default y otras no lo declaraban, pero no estaban pagando. El plan Brady fue, con la excusa de que no iban a sacar un 25% de la deuda, nosotros aceptábamos condiciones de los Estados Unidos para poder pagar la deuda, ¿no? Una cosa loca del plan Brady, que vos para entrar... tenía que comprar bonos del Tesoro Nacional. Claro, porque ese plan no es del Fondo Monetario, es del Tesoro de los Estados Unidos. Que ahí cuando entras a jugar con el Tesoro dicen que es la última instancia antes de la crisis. Es como un sanpedrino, ¿no? Cuando uno le pide a un sanpedrino conocido. Sí, sí, sí. Es como que cuando vos llegaste a pedirle al Tesoro Nacional de los Estados Unidos es porque ya el país... pero los procesos se iban camuflando, ¿no? Pues yo me acuerdo de verlo a Menem correr una picada en la 9 de julio con una Ferrari que le habían regalado. Sí, o jugar los partidos de básquet con los Globetrotters, ese equipo de básquet que jugaba al tenis En medio de toda esta cuestión terrible, catastrófica desde el punto de vista económico, la mirada estaba puesto o todos los mecanismos de información estaban puestos para que vos estés totalmente distraído, hasta que, obvio, todo proceso lleva... Ahora vos fijate una cosa importante. A que la realidad te pase por encima y bueno, llega a nuestro salvador, Fernando de la Rúa. Con un discurso de austeridad plena, ¿no? Que te decían, dicen que soy aburrido, es que Fernando de la Rúa llega a rescatarnos de ese pozo donde habíamos quedado metidos. Pero no, Juan, no nos rescató. Se perdió en el pozo. En realidad fue el tipo que más plata hasta ese momento le pidió al Fondo Monetario Internacional. A través de lo que fue el blindaje financiero. Hubo dos préstamos muy fuertes. El megacanje, que ese ya estaba en la última etapa. Yo me acuerdo en el 2001, yo estaba en Mar del Plata, por los torneos bonaerenses. Había acompañado a mi hermano y fue cuando renuncia a Cavallo y que renuncia a De la Rúa. Y se viene del corralito al corralón. Del corralito al corralón, una parte, nuevamente una parte muy trágica de nuestra historia, como lo que fue el diciembre de 2001, que de alguna manera muestra el quiebre de un sistema económico que nos hizo... Pelota. Sí, nos hizo pelota como país. No solamente como país, nos hizo perder la fe en la política, en los dirigentes y en la bandera, como sentido podíamos ser un país. De que podíamos ser un país. Pero bueno, todo ese proceso de endeudamiento, de entrega del país, termina con una pueblada, como fue el 2001, ¿sí? 19 y 20 de diciembre, y empieza otra forma de ver la historia y otra forma de entender la economía. Pasan muchas cosas ahí en el medio, ¿no? Sí. Pasan muchos presidentes. Muchos tropiezos. En poquito tiempo. Que te pago y no te pago. Uno que se animó a decir, no se va a pagar la deuda externa, que duró 3 horas después de que lo dijo, ya no estaba más. ¿Qué será de la vida de ese hombre, de Rodríguez A? Está cobrando como presidente, ¿no? Bueno. Tuvo una jubilación. Yo te digo que cuando lo dijo lo festejé. Todos de alguna manera, lo que significaba. En el momento en que uno estaba sufriendo una... Que vos decís todo... Es que lo veía como un acto de soberanía. Exactamente, uno lo vio como, bueno, este tipo se puso los pantalones largos y dijo, este es mi país, acá mando yo y listo. Pero no mandó. Pero no pudo. Pero llegamos al 2003. Y ahí viene un proceso... Donde las convicciones no van a quedar en la puerta de la Casa Rosada. Un proceso raro, porque políticamente con 22% de los votos, que de alguna manera muchos se creyeron que se lo iban a llevar puesto, que lo iban a hacer como se venían usando los anteriores presidentes, y es Néstor Kirchner que de alguna manera le pone un freno, por alguno muy discutido, hablando del tema de deuda externa, algunos que se enojan porque sigue aceptando a la deuda como legítima. La realidad política para un Estado es que vos no podés no reconocerla si vos querés estar en el como mundo. País. Sí. Claro, estar dentro del mundo. Él acepta, renegocia y nos saca de este gran problema. Llegando, por ejemplo, devuelve, a terminar... Y nos devuelve... Eso que vos dijiste que habíamos perdido, nos devuelve la patria, nos devuelve la bandera, nos devuelve el sentir argentino, nos devuelve el trabajo. Un relato, por lo menos, de qué ser argentino y de cómo, de lo que había sido la historia de los últimos 40 años. Y más allá de eso, también nos devuelve capacidad de decisión, pagándole al Fondo Monetario Internacional lo que... le debíamos, así el fondo se las tomaba y nos dejaba molestar un rato porque... Nos dejó de molestar un rato. Un rato, supimos lo que es vivir sin... ¿cómo se llama la del fondo? Lagarde. Lagarde. Que tenían oficina en el Banco Central y que se fueron. Y ahora volvieron a tener. Y bueno, pasado un largo proceso donde el país se desendeuda y a pesar de el conflicto con los fondos buitres, el pago no pago, el Club de París, muchas cosas que pasan económicas en el medio, la Argentina crece, la industria nacional crece, el trabajo argentino crece en calidad, los salarios aumentan. Siempre está la discusión del tema de la inflación con respecto a los salarios, pero hoy ya está fuera de discusión que siempre el salario creció por encima de la inflación. Y el empleo ocupaba grandes capas de la sociedad, cosa que hoy no está sucediendo. Y un empleo que cada vez tenía más calidad. Había desarrollo tecnológico, había más universidades. Sí, o por lo menos derechos sociales. Estaba sindicalizado. La gente que ingresaba a laburar. Pibes, yo, mi primer trabajo fue bajo el kirchnerismo. Y que venían de la FJP y todo eso. Y que de repente volvíamos a saber que éramos personas, que si te echaban te tenían que pagar. Un montón de cosas que se lograron durante los 12 años de kirchnerismo. Y que lamentablemente, bueno, por cosa de la vida, o por no se sabe por qué, volvieron a tomar la rienda del país los dueños de la deuda. Por una apuesta de la gente, de alguna manera. La gente creyó genuinamente en que Cambiemos era la revolución de la alegría. Bueno, vamos con el último tema y a la vuelta cerramos esto que fue la deuda externa argentina. Este llama Pepe Luis y es de Divididos. Pescador Bueno, último bloque de Densidad Nacional. Un saludo gigante a Damián Lavalle, a Elisa Caña, a Erika Díaz, a Adriana Álvarez, a Amalia. Siempre nos escucha Amalia. En sí, una tarde tropical también nos escuchaba. Pobre. Y a toda la gente que nos mandó mensajes, tendría que revisar el teléfono, a Patricio Rosales, que nos está acompañando, a la gente de la Cultural San Pedro, y bueno, y a todos los que en estos momentos, a través de la magia de la radio, siguen con nosotros aquí en la primera radio comunitaria de San Pedro. Y para cerrar la última etapa de deuda externa, ya llegamos al 2015, ¿no? Un gobierno que llega con la promesa de que cambiemos, que llega con la promesa de pobreza cero, que llega con la promesa de que los trabajadores no iban a pagar más impuestos a las ganancias, que llega con la promesa de que los jubilados iban a estar mucho mejor, que llega con la promesa de más jardines de infantes, que llega con la promesa de una revolución de la alegría y que... Con la inflación, llegan una promesa de bajar la inflación. Pobreza cero. Y de alguna manera ya ha pasado casi, son 6 semestres, ¿no? Porque ellos lo cuentan en semestres. Yo para la matemática soy muy malo, pero sí sé que pasó para mí una eternidad. 6 semestres, los procesos de endeudamiento han crecido notablemente. Esto es muy actual, pero en el diario Cronista Comercial de hoy... el titular desarrollaba los 60 mil millones de dólares que le van a dejar de endeudamiento. ¿Cuánto? 60 mil millones de dólares. A uno que ya, mal no recuerdo, la deuda externa argentina va por los 100 mil millones de... más 60 mil millones. Sí, sí, es una barbaridad de dinero. Esa es la herencia que nos van a dejar. 9.500 millones fue lo que le dio al Fondo Monetario Néstor Kirchner, ¿no? Y ahora le tenemos que dar 50 millones que es el préstamo. A eso le sumamos los 60.000 millones que debemos deuda externa. Hay un dato del crédito de los 100 años que a mí me llamó poderosamente la atención. El crédito nosotros lo vamos a pagar, ¿no? Son 1.200 meses. ¿Qué sé yo? Bueno, en 100 años. Sí. En 14 años... ya va a estar pago el crédito. O sea, 86 años son de pago de interés. Yo me imaginaba una persona, cuando a mí me recibía los números así, me imaginaba una persona yendo a cualquier casa de préstamo del centro. Que te diga, sí, yo te voy a dar... yo te voy a dar un crédito. En 3 meses lo va a devolver, pero durante 86 meses te voy a cobrar intereses. Cualquier vecino común sale rajando. Y es más que una estafa, es como que es una cosa que no ¿Y por qué acepta a la Argentina semejante? Porque son negocios. Porque vinieron a eso, vinieron a hacer un proceso de endeudamiento para el condicionamiento, para dejar condicionado un país. Para que digan que no se puede pagar salario, que no puede tener un aire acondicionado, que no te puede ir de vacaciones. Para que digan que no podés tener derechos laborales, como la discusión que pronto se viene con respecto a la reforma laboral. Son procesos que vienen a generar lo mismo. Vos lo hablaste, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, se habló del problema de la deuda pública y los empleados públicos con respecto al funcionamiento del Estado, cuando el problema era la deuda externa. Esto es algo que lo seguimos repitiendo y de alguna manera son esas cosas que uno ya le cuesta que todavía creamos que porque le bajemos 15% a los jubilados, el país va a salir adelante. El país va a salir adelante. Al contrario, ejemplo está de que en todo este tiempo los trabajadores han desmejorado su condición de salario, los jubilados, su salario se ha deprimido totalmente y el país está cada vez más estancado. Siguen apostando a eso, siguen apostando a la promesa de que más adelante será mejor. Gracias al blindaje que le dan los medios de comunicación. Bueno, que es algo que también vamos a abordar en un programa de Densidad Nacional, que va a ser el rol de los medios de comunicación en la construcción de ese pensamiento nacional, ¿no? Cómo estamos atravesados cada uno de nosotros a través de una herramienta tan necesaria, ¿no? Como son los medios de comunicación, pero que están tan llenas de intereses que en la gran parte de la historia nos han jugado un papel en contra al pueblo. Y en esta etapa, de la última etapa de deuda externa, lamentablemente volvemos a donde vamos 100 años, como fue la primera deuda externa. Yo, una anécdota, estudiaba con mi hija hace poquito y ella le llamó mucho la atención de que un crédito que sacábamos en 1824 lo terminamos de pagar en 1908, por ahí. Y yo le dije, bueno, Lola, volvemos a lo mismo. El crédito que se sacó en este gobierno actual lo van a terminar pagando. Y muchos de los funcionarios, muchos de los funcionarios que sacaron este crédito son parientes. Sí. De los la mismos. Reiteración de los apellidos. Bueno, es... Pero hay esperanza. Muchas veces se pudo sacar el país adelante y así nos vamos a ir con un tema que da esperanza, que de arbolito. Un saludo gigante a todos y a todas por escucharnos. Realmente hay mucho más para hablar de la deuda externa, pero creo que como primer programa estuvo bien. Estamos aceitándonos nuevamente acá en nuestra casa. El ejemplo lo dio Néstor Kirchner, como también lo había dado el general Perón antes, como intentó también Raúl Alfonsín, ¿por qué no? Y yo creo que el nombre de Densidad Nacional tiene que ver con si logramos, más allá de nuestra idea política, ponernos de acuerdo en un consenso general, vamos a salir adelante. Y bueno, desde acá le mandamos salud. ¿Algo más? Hasta el próximo lunes a las 20 horas. Vamos a estar acá todos los lunes. Gracias por escucharnos, por el aguante. Gracias a La Correntada. Gracias Julián, gracias Juan Cruz González, Nicolás Maceroni. Esto fue Densidad Nacional. Qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Es la red, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Es la red, es la reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. La reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo.